en internet ya cambió. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Bienvenidos a su servicio informativo México en síntesis, el mejor resumen de la prensa nacional, solamente disponible en oigo.com.mx. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su servicio México en síntesis. Hoy es jueves 17 de julio de 2008. Le recuerdo a usted que el servicio México en síntesis es un servicio por correo electrónico que se envía diariamente a los suscriptores del servicio Club México en síntesis. Es simple y sencillamente una síntesis muy completa de lo que acontece, o más bien de lo que se imprime en los periódicos de México, los más importantes. Por ejemplo, Reforma, La Jornada, Milenio, El Universal, entre otros, por supuesto. Este servicio no tiene ninguna afiliación partidista, no tiene ninguna afiliación con religión alguna o con gobierno alguno. Lo único que pretende es precisamente contextualizarle a usted la información que aparece en los principales diarios de México. Si usted gusta que le llegue esta información a su bandeja de correo electrónico, lo único que tiene que hacer es suscribirse en el correo electrónico aleg-alejandre@hotmail.com. Comenzamos. Todo el mundo sabía que iba a suceder, pero bueno, había que darle esa oportunidad. Ratifica Calderón las propuestas de Ebrard para la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría Capitalina. No hubo nada de sorpresas. El presidente Felipe Calderón respaldó las propuestas del jefe de gobierno del Distrito Federal, el perredista Marcelo Ebrard, y designó a Manuel Mondragón y Calv como titular de la Secretaría de Seguridad Pública local y a Miguel Ángel Mancera Espinosa como nuevo Procurador de Justicia capitalino. Tras señalar que la seguridad pública debe de estar siempre por encima de cualquier diferencia política, hizo votos porque estas designaciones se traduzcan en un clima de mayor tranquilidad y seguridad para los capitalinos y de colaboración entre las autoridades. La respuesta del panista se dio dos días después de que Ebrard propuso formalmente a los sustitutos de Joel Ortega en la Secretaría de Seguridad Pública y de Rodolfo Félix en la Procuraduría tras su renuncia por la tragedia en la discoteca News Divine, acompañado del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, y por su coordinador general de comunicación, Maximiliano Cortázar. Calderón anunció la tarde de ayer su decisión de respaldar dichas designaciones y mencionó por su nombre a Ebrard Casaubón. Vaya cosas, esto aparece en el periódico La Jornada. Pero como diríamos aquí en México, la empanada aún no está hecha, y citan legisladores a Ebrard por el caso News Divine. La Comisión Permanente aprobó este miércoles pasado, el día de ayer, citar al jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, para que explique en el Congreso de la Unión la operación del Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, la famosa Unipol, y su actuación en el caso de la discoteca News Divine. En el lugar de comparecencia, los legisladores citaron a una reunión de trabajo aún sin especificar la fecha. La propuesta fue aprobada en votación económica por los legisladores del PAN, PRI y Partido Verde Ecologista, casi sin la presencia de los legisladores del PRD. Y bueno, si de algo sirve esta noticia para contentarnos un poquito, pues espero que así sea. Pemex es la tercera petrolera del mundo. Petróleos Mexicanos no es solo la joya de la economía del país, sino también la tercera empresa petrolera más valiosa del mundo, de acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, de la agencia Bloomberg y de la revista Forbes. Al cierre del primer semestre del año, Pemex tuvo un valor de mercado de 460.652 millones de dólares. Solo quedó por debajo de Petróleos de Venezuela, con valor de 696.547 millones de dólares, y de Kuwait Petroleum Corporation, que vale 467.690 millones de dólares. Pemex, aunque usted no lo crea, supera a Petronas, una empresa de propiedad del gobierno de Malasia que se ubica en el cuarto lugar con un valor aproximado de 390.970 millones de dólares. También rebasa la paraestatal brasileña Petrobras, cuyo valor estimado es de 243.171 millones de dólares. Incluso Pemex por sí sola vale más que las tres grandes petroleras del Medio Oriente: National Iranian Oil Company, Abu Dhabi National Oil Company y Libya National Oil Company. Esto aparece en el financiero. Si me permite, esto es una opinión personal, déjeme decirle que, por ejemplo, la empresa Petronas, que es la empresa propiedad del gobierno de Malasia, es precisamente la misma empresa que construyó las torres Petronas, que son un ícono precisamente de allá de Malasia. Acá Pemex hasta el momento no ha servido para construir algo que sea representativo de México y mucho menos para beneficiar la economía de México, así que por eso le decía al principio que más vale tomar esta nota con tranquilidad o más bien con cierto dejo de ironía. Y bueno, déjeme comentarle a usted que hay un no a la iniciativa privada foránea en Pemex, por lo menos de parte del PRI. El Partido Revolucionario Institucional se pronunció ayer porque la refinación y el control de ductos en almacenaje de hidrocarburos no sea controlada en exclusiva por Petróleos Mexicanos, sino también por filiales o empresas paraestatales modernas 100% mexicanas. La propuesta fue formulada en rueda de prensa por el coordinador senatorial del Tricolor, Manlio Fabio Beltrones, quien explicó de manera general los cuatro rubros que sustentan la iniciativa que trabajan conjuntamente senadores y diputados de su partido. Junto con la propuesta de filiales de Pemex y empresas paraestatales, Beltrones dijo que el PRI busca la modernización del régimen corporativo de la empresa petrolera. Dijo que debe incluirse la obligatoriedad legal de darle un contenido nacional a todas las licitaciones y suministros de insumos de Pemex, subrayó. Esto aparece en el periódico Reforma. Narro pide reformas y por consenso y sin dividir. La reforma sobre Pemex debe salir por consenso, recogiendo la opinión de todos, no de cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos, propuso el rector José Narro, el rector de la UNAM, al entregar al Senado las conclusiones del foro petrolero que organizó precisamente la máxima casa de estudios de México. Dijo que tampoco debe hacerse a cuenta de una batalla en la que resulten ganadores efímeros y derrotados persistentes. Manlio Fabio Beltrones, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que lo aportado por la Universidad Nacional Autónoma de México será procesado en la discusión que realiza el Senado. Para Narro Robles, es obligado que la reforma petrolera beneficie a la mayoría y no solo a unos cuantos. El rector de la UNAM entregó al Senado las conclusiones del foro petrolero que organizó la máxima casa de estudios. Esto aparece en el periódico El Universal. Y empiezan a aparecer otros actores políticos en este asunto de la reforma petrolera. bueno, la reforma energética. Pide a Amalia García aclarar posturas sobre Pemex. La gobernadora de Zacatecas, Amalia García, pidió a los líderes del PAN, PRI y el PRD aclarar ante la ciudadanía cuál es su posición sobre la reforma petrolera rumbo a un posible acuerdo en la materia. Para la exdirigente nacional del PRD es necesario que cada líder de partido diga en qué coincide con las otras fuerzas políticas y que no está dispuesto a ceder. El reto, dijo, es que nos comente cada quien cuáles son los puntos, los temas y los contenidos que cada quien considera como importantes. Que la ciudadanía conozca exactamente el contenido de los planteamientos que cada quien tiene, cuáles son en los que no se puede ceder y cuáles son en los que sí pudiera haber coincidencias o no, indicó la mandataria estatal. Todo el mundo, todos los mexicanos también quisiéramos que así sucediera. Esta información aparece en el periódico Reforma. Ayer le comentábamos, amigo Radio Escucha, sobre lo que anunció el presidente del PRD Nacional con respecto al diálogo para encontrar alguna coincidencia en esto de la reforma energética. Y por lo pronto avala el Partido Acción Nacional la oferta de diálogo del PRD, y también hay otros que están en contra, en específico Convergencia y el Partido del Trabajo. El PAN en la Cámara de Diputados se manifestó ayer complacido porque la actual dirigencia del PRD está dispuesta a dialogar sobre la reforma energética y no solo a confrontar y colapsar el sistema. Y destacó que en la negociación del tema el blanquiazul no podría sacrificar puntos básicos como los contratos por incentivos, las alianzas y la posibilidad de que particulares refinen crudo y operen ductos en el país. En tanto, el partido Convergencia expresó su desacuerdo con la dirigencia nacional del PRD por iniciar un diálogo con el PRI y el PAN sobre la reforma. En tanto, el diputado federal por el PT, Pablo Arreola Ortega, manifestó que el dirigente del PRD debió haber consultado a todos los partidos del Frente Amplio Progresista acerca de su intención de diálogo y afirmó que este no puede llevarse a cabo antes de que se realice la consulta ciudadana. Esto aparece en el periódico La Jornada. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. Continuamos con su informativo México en síntesis. Le recuerdo a usted que en la página de oigo.com.mx ya está disponible la nueva Oigo Barra. Es un excelente adminículo digital que le va a servir a usted para facilitarle bastante su vida digital. Una pequeña barra que se instala en la parte superior, ya sea de su explorador de Internet Explorer o también en su navegador Firefox. Créame a usted que le facilita a uno bastante, bastante la vida, ¿eh? De verdad que sí. Le recomiendo que la instale. Está disponible desde la página www.oigo.com.mx. Continuamos con la información. parece que este tema de la reforma energética nomás no se acaba, amigo Radio Escucha. Déjeme comentarle que la UNT aportará al ejercicio de la consulta ciudadana 100,000 pesos. El tema de la reforma energética no se acaba, amigo Radio Escucha, y déjeme decirle que todavía hay más, muchísimo más información en los periódicos nacionales con respecto a este asunto. Por lo pronto, Cárdenas dice que ojalá se logre una mayoría, y sin adelantar juicios sobre un posible acuerdo conjunto para impulsar la reforma energética entre el PRI, el PAN y el PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano deseó que se pueda conformar una mayoría en torno a las propuestas que permitan impulsar el desarrollo de la industria petrolera con un sentido nacionalista, coincidiendo, por cierto, con el planteamiento del Partido Revolucionario Institucional. Al dictar la conferencia magistral Pemex y los medios de comunicación en el Congreso local, el ex candidato presidencial pugnó por recuperar el papel que tuvo en el pasado la paraestatal y evitar el abandono que ha provocado una crisis económica severa. El fundador del PRD aseguró que de aprobarse las iniciativas enviadas por el presidente Felipe Calderón, se estarían produciendo grandes y graves violaciones a la Constitución. Dijo además, no veo por qué razón Andrés Manuel López Obrador sea un obstáculo para impulsar la reforma energética. Creo que está coincidiendo con las propuestas que muchos estamos haciendo. Vaya, vaya, parece ser que hay acercamientos hasta incluso en perredistas. Le recuerdo a usted, amigo Radio Escucha, que está en México en Síntesis, el mejor resumen informativo sobre lo que aparece publicado en los principales diarios de México. México en Síntesis se emite de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Ironías de la vida, amigo Radio Escucha. A pesar de que el panismo había dicho que no a la consulta ciudadana convocada por Marcelo Ebrard para no efectuar una consulta, bueno, esa pregunta, si la gente, o sea, resulta que los panistas del Distrito Federal acaban de arrancar una campaña en el Distrito Federal por el sí, así como lo escucha. A pesar de que el Partido Acción Nacional decidió no participar en la consulta sobre la reforma energética impulsada por el gobierno del Distrito Federal, el blanquiazul emprendió una campaña en favor del sí a la iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón en dípticos que se distribuyen casa por casa en la capital del país. El blanquiazul expone sus argumentos a favor de la reforma petrolera del gobierno federal. En la propaganda impresa destaca en un tamaño mayor y en color naranja la frase "Sí a la modernización de Pemex" al lado del logotipo del Partido Acción Nacional. Mariana Gómez del Campo, presidenta del blanquiazul capitalino, negó que la campaña a favor de la reforma tenga que ver con la consulta del próximo 27 de julio y explicó que lo que pretenden es informar a los ciudadanos para que no sean manipulados por el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Esto parece en el periódico Reforma. Perdón, no puedo evitar que me dé risa con estas declaraciones. Bueno, déjeme comentarle que con respecto precisamente a esta consulta, se está buscando, por lo menos por parte del propio gobierno del Distrito Federal, el voto de 2 millones de personas en la consulta sobre la reforma energética. En la consulta ciudadana del próximo domingo 27, la pretensión es llegar a los 2 millones de participantes, dijo ayer el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Humberto Morgan, quien manifestó que la recta final de este ejercicio democrático se intensificarán las acciones de difusión posible para atraer al mayor número de capitalinos. Para ello, señaló Morgan, la próxima semana estará en las radiodifusoras de la capital un anuncio promovido por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el que se detallará el mecanismo para hacer efectiva la participación de la gente en las mesas que se instalarán para recibir los sufragios y que se sumará a la campaña que en esta materia lleva a cabo el gobierno del Distrito Federal y así conjuntamente lograr que la consulta sea un éxito. Esto aparece en el periódico La Jornada. Y ahora sí, cambiándole al canal, o por lo menos al tema, déjeme comentarle a usted, amigo radioescucha, que el Congreso solicita equidad en la televisión. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamentó que la empresa Televisa haya eliminado la imagen del presidente del Senado, Santiago Krill, en una toma televisiva, y en un punto de acuerdo avaló que la Secretaría de Gobernación determine y aplique las sanciones a que haya lugar por el caso. La senadora Adriana González, cercana a Krill, promovente del punto, propuso además de solicitar a TV Azteca que se apegue a la objetividad en sus noticiarios por el tratamiento del tema. En el punto de acuerdo avalado ayer por el Pleno, se exhortó además a Gobernación a ejercer sus facultades para propiciar equidad informativa en torno al Congreso y conminar a la empresa Televisa a dar un trato equitativo a la información del Congreso. Pidió el informe si la respuesta de Televisa satisface a la autoridad. En el debate, el senador Pablo Gómez, del PRD, dijo que Televisa no distorsionó la imagen de Krill, sino que la borró, y dijo que el antecedente está en la pasada reforma electoral que dejó inconformes a las televisoras. Esto aparece en el periódico El Universal. Y pues el PAN insiste en la reelección legislativa. El Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente insiste en aprobar la reelección de legisladores. El diputado federal Emilio Flores presentó ante la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa que permite la reelección de diputados y senadores. La semana pasada, la senadora Beatriz Zavala, del PAN también, presentó una propuesta para la reelección de legisladores que incluía la reducción de miembros del Congreso. La propuesta de Emilio Flores radica en modificar el artículo 59 constitucional para permitir la reelección de senadores hasta por 2 periodos y de diputados hasta por 4 periodos, es decir, ambos por 12 años. Esto aparece en el periódico El Universal. Otra novela que no se termina es precisamente el asunto sobre la elección interna del PRD, que hasta este momento lleva 4 meses y todavía no se sabe absolutamente nada. Y ya prepara el PRD un dictamen para anular en forma parcial su elección interna. La Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática está preparando un dictamen de anulación parcial de los comicios del 16 de marzo pasado, con lo que dejaría sin efecto la votación para los cargos de presidente y secretario general de este instituto político, no así la elección de consejeros y congresistas. Lo anterior, de acuerdo con versiones de integrantes de las dos principales corrientes del PRD y de fuentes cercanas a la Comisión Nacional de Garantías. Sin embargo, a 4 meses de la elección persisten diferencias entre ambos grupos para determinar el futuro inmediato de este instituto político. Esto aparece, aunque usted no lo crea, en el periódico La Jornada. Le comento a usted, amigo Radio Escucha, que este servicio México en Síntesis tendrá su repetición todos los días a partir de las 12 del mediodía para que usted se mantenga informado sobre los últimos detalles de lo que acontece en México y el mundo. Esto es México en Síntesis. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En Internet ya cambió. Continuamos con la información aquí en México en Síntesis. Por cierto, le recuerdo a usted de nuestra Oigo Barra, que ya está disponible desde nuestra página de internet www.oigo.com.mx. Usted la puede instalar dándole clic precisamente a donde está la imagen de la barra y va a ver usted la gran mejora que va a tener en su navegación y su uso en la red internet. Personalmente, déjeme recomendarle la parte en la que está la mensajería electrónica, los correos electrónicos. Créame que es muy rico, muy sabroso, con un solo clic puede usted abrir su bandeja de correo electrónico. No importa en qué servicio la tenga, lo puede tener usted en Hotmail, en Yahoo, en Gmail o incluso su correo electrónico convencional. Los puede poner todos en la Oigo Barra y va usted a poder abrirlos con un solo clic. Créame que esto es una auténtica maravilla. Continuamos con la información en México en Síntesis. Los diputados, cosa que ya no extraña a nadie, viajan mucho y legislan poco. De enero a mayo de este año, las comisiones legislativas ordinarias y especiales de la Cámara de Diputados gastaron más de 2 millones de pesos en 341 viajes por todo el país. Sin embargo, en la lista de las comisiones más viajeras, se evidencia que los viajes, aun cuando son nacionales, no reditúan en propuestas legislativas ni reformas legales que produzcan un bien social. Según la respuesta a una petición de transparencia hecha por el periódico El Universal a la Unidad de Transparencia de la Cámara, la cual fue contestada por la Dirección General de Servicios de Diputados, en los primeros 5 meses del año se realizaron 341 viajes nacionales, acompañados por 822 mil pesos de viáticos. por boletos de avión se han erogado 1,560,000 pesos, más aparte los 822,000 pesos de viáticos. Así que imagínese usted cuánto dinero hemos desperdiciado los mexicanos en este asunto. Evidentemente esta información es del periódico El Universal. Al que todavía no se le acaba la pesadilla es el secretario de Gobernación, Juan Francisco Muriño. Y es que, además de los 16 convenios suscritos por Ivancar, Petróleos Mexicanos suscribió otros 108 contratos con la empresa Esgues, de la que es accionista mayoritaria la familia de Juan Camilo Muriño, informó ayer el Instituto Federal de Acceso a la Información. Se trata de convenios de Pemex que están relacionados con gasolineras y estaciones de servicio en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, según la información reportada por el IFAI. Pemex señaló que el Grupo Energético del Sureste, GES, propiedad de los Muriño, será el accionista mayoritario de Esgues, por lo que entre Pemex Refinación y Esgues sí existe un vínculo de carácter comercial derivado de la suscripción de 37 contratos de franquicia, 37 contratos de suministro y 34 contratos de crédito, dijo Gómez Robledo. Evidentemente esto es un dineral. Esta información aparece en el periódico Reforma. En el tan llevado y traído caso del, bueno, supuesto espionaje del CISEN, bueno, pues el CISEN, una cosa sí es clara, se sobreexpuso en exceso. El director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, está ahora en el centro de una polémica política, pero al defenderse habría roto una regla de discreción común a las organizaciones mundiales de inteligencia. Valdés es quizá el más conocido y seguramente polémico directivo de la Agencia de Recolección de Información de la Inteligencia que haya habido jamás en México. Aunque tal vez con la disculpa que el CISEN, como tal, fue creado apenas en 1989. Sus predecesores en la dirección de la institución y en las dos organizaciones predecesoras, la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales y la Dirección Federal de Seguridad, siguieron moldes más tradicionales de discreción y secreto frente a los medios informativos. Esta es una opinión que aparece en el periódico El Universal. Continuamos con México en síntesis. Y cheque usted la nota que aparece el día de hoy en el Universal, amigo Radio Escucha, de veras de dar miedo. Entrenan en Irán sicarios de Sinaloa. Los cárteles de Sinaloa del Golfo, bueno, de Sinaloa y del Golfo, han contactado a grupos extremistas de Irán para enviar a ese país a sicarios de élite, generalmente exmilitares, con el fin de que reciban entrenamiento en uso de armas y explosivos, de acuerdo con la información del gobierno estadounidense. Desde 2005, el narcotráfico mantiene relación con esas organizaciones, según reportes de circulación restringida para la agencia antidrogas, la DEA, a las que tuvo acceso el periódico El Universal. Para llegar a esa región asiática, los integrantes del crimen organizado se desplazan a Venezuela, de donde parten vuelos cada semana. En algunos casos viajan con pasaportes venezolanos, mencionó un funcionario del Departamento de Estado. Explicó que los sicarios se entrenan debido a que no han utilizado al 100% las armas de alto poder que poseen, como las bazucas. Esta es una información que incluso aparece en la primera plana del periódico El Universal. Salen de Colombia y les ofrecen $500. La Secretaría de Marina interceptó ayer un semisumergible con 4 toneladas de cocaína a 200 kilómetros del sur del puerto de Salina Cruz. Aunque la Marina se refiere a él como un submarino, expertos lo consideran un semisumergible muy usado por los narcotraficantes colombianos, capaz de transportar hasta 10 toneladas y que al trasladarse apenas bajo la superficie resulta indetectable para los radares. Las autoridades detuvieron a los 4 tripulantes, todos colombianos, quienes aseguraron que fueron amenazados con matar a sus familias si no llevaban el aparato. Dijeron que navegaron durante 7 días y provenían de Buenaventura, Colombia, pero que no se habían dado cuenta dónde estaban ni quién los había llevado. Cuando llegamos al aparato ya estaba todo, dijeron. Nosotros nunca cargamos, recibimos el aparato con el motor prendido, nos entregaron la embarcación sellada y nos fuimos, dijo uno de los detenidos, de nombre José Félix Cuero. Esto aparece en el periódico Reforma. Presentan documento contra el narcoedil. El diputado local del PT, José Pérez Vega, alias Pepe Momoxpan, justificó con un documento su solicitud de revocar el mandato al llamado narcoalcalde Rubén Gil Campos, quien se encuentra preso en Estados Unidos. En conferencia de prensa presentó un documento emitido por la Corte con sede en Nueva York, en donde se comprueba que persiguen al edil con licencia de Izúcar de Matamoros por el delito de conspiración para tráfico de drogas. El legislador dijo que de esa manera hay una prueba para borrar cualquier posibilidad de que Gil vuelva a su cargo. Presento a la opinión pública, dijo, un documento original en idioma inglés expedido por las autoridades de Estados Unidos de América que señala claramente los cargos y el proceso judicial al que es actualmente sometido Rubén Gil Campos. Esto aparece en el periódico Reforma. Y el calvario no se acaba en Oaxaca, y es que ya se detectaron movilizaciones de la APO allá en este estado sureño. Decenas de simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la famosa APO, realizaron una marcha calenda por las calles principales de esta ciudad para demandar castigo a los jefes policíacos que ordenaron disolver con gases lacrimógenos una manifestación que intentaba llegar al auditorio del Cerro del Fortín para presentar la llamada Guelaguetza Magisterial y Popular el 16 de julio del 2007. La intervención de agentes de las policías municipal, preventiva del estado, auxiliar y la bancaria industrial y comercial generó un enfrentamiento por más de 3 horas con un saldo de 60 detenidos y más de 40 heridos. Entre ellos estaban Emeterio Marino Cruz, quien a la postre quedó en coma por un traumatismo cráneoencefálico que sufrió a causa de la golpiza que le propinaron. Esto aparece en el periódico La Jornada. Mondragón y Mancera asumen ya sus cargos. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, tomó protesta a Manuel Mondragón como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a Miguel Ángel Mancera como procurador, luego de que el presidente Felipe Calderón ratificara los nombramientos. Esto aparece en el periódico Milenio. Y esto que podría pasar como una nota curiosa, el viernes era la primera visita oficial de Calderón a la Catedral Metropolitana. Por primera vez en su gobierno, el presidente Felipe Calderón visitará la Catedral Metropolitana el próximo viernes para depositar en la cúpula de la Torre Oriente del recinto la llamada Cápsula del Tiempo, con objetos religiosos y laicos de esta época que sustituirá a la del siglo XVIII encontrada en octubre pasado durante los trabajos de restauración de dicha torre. El encuentro será aprovechado por el arzobispo primado de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera, para entregar al titular del Ejecutivo, sin intermediarios, un informe detallado sobre el estado físico en el que se encuentran las casi 70 templos del centro histórico, muchos de ellos con graves problemas estructurales y que requieren de grandes trabajos de restauración. Esto aparece en el periódico La Jornada. Le recuerdo a usted que está en México en síntesis. Por cierto, ya le autorizaron su viaje a Peña Nieto a Washington. El gobernador Enrique Peña consiguió la autorización del Congreso local para realizar su viaje número 12 al extranjero con el fin de visitar Washington, donde tiene previsto ser panelista en una conferencia mundial. Por unanimidad, la 56 legislatura local aprobó la petición de Peña, quien estará del 28 y hasta el 29 de julio, es decir, 24 horas, en dicha ciudad norteamericana para participar en la conferencia anual 2008 de la Sociedad Mundial del Futuro, organización educativa y científica no lucrativa y que cuenta con presencia en 80 países. En su solicitud, Peña informó que llevará una ponencia sobre los nuevos equilibrios económicos internacionales. Esto aparece en el periódico Reforma y queda bastante claro que es un muy buen hándicap para las aspiraciones futuras de Peña Nieto. Esto es México en síntesis. Regresamos. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. Internet ya cambió. El mejor programa de reflexión de la radio ahora está en oigo.com.mx. De lunes a viernes a las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas Porque Eres Mi Hermano. Con Javier Rojas. Un momento de análisis siempre es bienvenido. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica. Con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia. Y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. El medio de comunicación por excelencia es Internet. Pulso Nacional. De lunes a viernes, a las 5 de la tarde, no te pierdas Pulso Nacional. Pulso Nacional. Con el periodista Carlos Villalobos. La información veraz y oportuna de lo que acontece en el país. Pulso Nacional. Pulso Nacional. Solo en oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Continuamos con México en síntesis. Ahora nos vamos, por fin, amigo Radio Escucha, a la información de economía y finanzas que aparece en los principales diarios nacionales de circulación aquí en México. Elimina el gobierno coberturas para el precio del gas natural. Apenas un año después de haberse establecido el sistema de coberturas para el precio del gas natural, con el propósito de proteger a los consumidores de la volatilidad de precios, el gobierno federal decidió eliminar de manera unilateral el esquema y cambiarlo por un mecanismo de deslizamiento similar al que opera en el caso de las gasolineras. Esto aparece en el periódico La Jornada. Baja el dólar al nivel del 2003. La debilidad de la moneda estadounidense a nivel mundial y la expectativa de un incremento en las tasas de interés en México llevaron a la cotización del peso dólar a niveles que no se observaban desde mayo del 2003, cuando se encontraban a un precio de 10 pesos con 25 centavos de dólar. Ayer, la paridad del peso dólar llegó a un valor de 10 pesos con 24 centavos en la cotización de venta al mayoreo. Esto aparece en el periódico El Universal. Cayó casi 50 mil millones en junio saldo de fondos para el retiro de los trabajadores. Los recursos de jubilación de los trabajadores en las administradoras de fondos para el retiro, las Afores, resintieron una disminución mensual de 49 mil 320 millones de pesos durante junio de este año, en lo que constituye el peor resultado del sistema de ahorro para el retiro desde que fueran privatizados los fondos de pensión de los trabajadores en 1992. Esto aparece en el periódico La Jornada. En agosto, la portabilidad de nóminas. A partir de agosto, los trabajadores podrán elegir sin ningún costo el banco en el que depositarán sus salarios si éste se paga vía nómina. De acuerdo con las disposiciones de carácter general para la transferencia del salario y otras prestaciones laborales que emitió el Banco de México, los clientes podrán acudir a la institución que recibe sus ingresos y ordenarle transferir el dinero a otra entidad. Esta medida, que se prevé en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, no implicará cobros adicionales para los cuentavientes. Esto aparece en el periódico El Universal. El financiamiento a los pobres es el gran negocio de los bancos tienda. El financiamiento que ofrecen los nuevos bancos tienda al segmento de bajos ingresos de la población no solo resulta caro, sino que carga a sus clientes tasas de interés que fluctúan entre el 90 y el 150% anual, además de que carecen del abanico de servicios que ofrecen los intermediarios tradicionales. Y estamos hablando específicamente de las tiendas Walmart, Coppel, Autofin y FAMSA, que pidieron la autorización para montar un banco muy al estilo de Elektra también, que en el 2002 fundó el Banco Azteca y participar en un mercado que registra crecimiento entre 25 y 30% anualmente, por lo que teóricamente promete grandes ganancias. Esto aparece en el periódico Milenio. Y si me permite usted un comentario en lo personal, déjeme decirle que efectivamente esto que hacen las tiendas que van a ser Walmart, Coppel, Autofin y FAMSA, además de lo que hace ya en este momento las tiendas Electra, son un auténtico robo. Cualquier persona que frecuentemente sucede que caiga en mora con esta empresa, definitivamente, prácticamente, se queda sin absolutamente nada. Eso sin agregar también las prácticas gangsteriles que hace esta tienda para cobrar sus deudas. Continuamos con México en síntesis. Blindan empresas, control accionario. Contrario a países desarrollados, las leyes en México permiten a las empresas emisoras de acción poner candados que eviten a otros inversionistas nacionales o extranjeros adquirir una participación mayor sin su consentimiento, lo que se llama a nivel mundial como OPA hostil. Con ello salvaguardan el control, pero eventualmente limitan la profesionalización del negocio, su crecimiento y la apreciación de los propios valores. En la gran mayoría de las empresas mexicanas, el control lo tienen quienes dirigen el Consejo de Administración, que son los tenedores de la mayoría de las acciones. Esto lo explicó Andrés Ochoa Bumsrock, quien es socio director de fusiones y adquisiciones de Baker & McKenzie. Esta información aparece en la sección negocios del periódico Reforma. México está estancado en su avance hacia la sociedad de información. México se mantiene estancado en su avance hacia la sociedad de la información debido al entorno económico, político y social, a pesar de que en la adopción de tecnología ha presentado un importante crecimiento. En conferencia, Fernando López Robles, analista de Everis, dio a conocer el más reciente estudio sobre el indicador de la sociedad de la información, el conocido como ISI, correspondiente al cuarto trimestre del 2007, en el que informó que debido a los índices de corrupción y el incremento en la tasa del desempleo, México sigue estancado en su paso a la sociedad de la información. Esto aparece en el periódico Milenio. Y ahora nos vamos a la información de América del Norte, amigo Radio Escucha. Barack Obama logra apoyo del 71% de los hispanos. El aspirante demócrata a la Casa Blanca, el senador Barack Obama, siguió ganando terreno entre los electores estadounidenses de origen hispano al concentrar el 71% de las preferencias, según un sondeo de Reuters Sugby divulgado ayer. Su principal rival, el republicano John McCain, perdió espacio al obtener el 19% en la encuesta realizada entre el 9 y el 13 de julio, en la que se amplió la brecha entre ambos frente a una consulta previa a inicios del mes. Esto aparece en el periódico Milenio. Hay beneplácito en la Cancillería por el fallo de la Corte Internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo votos por el debido cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de La Haya, en donde ordena a Estados Unidos suspender la ejecución de 5 mexicanos. La dependencia, encabezada por Patricia Espinosa, precisó que la determinación de la citada instancia internacional ordena a aquel país a llevar a cabo todas las acciones necesarias para impedir la ejecución de José Ernesto Medellín y otros 4 mexicanos sentenciados a muerte en Texas. Por su parte, Jorge Lomónaco, embajador de México en Holanda, manifestó la satisfacción del gobierno de Felipe Calderón por el fallo de la Corte y externó su confianza en que se ha cumplido. México presentó argumentos sólidos, dijo el diplomático, aunque evitó brindar detalles de las audiencias realizadas por ambas partes ante la Corte. Esto aparece en el periódico Milenio. Sin embargo, déjeme decirle que el gobierno de Texas advierte que no va a dar marcha atrás en la pena máxima. El gobierno de Texas informó que pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia, no va a detener el proceso y ejecutará a los 5 mexicanos que se encuentran en el llamado Corredor de la Muerte. Según confirmó ayer el vocero del gobierno de Texas, Robert Black, La resolución de esta Corte de la Organización de Naciones Unidas no va a cambiar la decisión tomada en torno a este caso, por lo que el proceso contra los mexicanos continuará su curso normal, ya que se considera que no hay ninguna obligación para cumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Incluso señaló que ni siquiera la intervención de la administración del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, podría parar las ejecuciones, ya que la máxima corte del país ya dictaminó que el estado de Texas no está sujeto a tribunales extranjeros. Esto aparece también en el periódico La Jornada. Mire qué inquieta esta información que aparece en el periódico El Financiero el día de hoy. Trabajan mujeres ilegales de lo que sea en Nueva York. La crisis económica que afecta a Estados Unidos la empiezan a notar también ya las mujeres inmigrantes indocumentadas, como las mexicanas que cada mañana esperan pacientes en la calle a que se les contraten por horas. La cita es en la esquina de la Octava Avenida y la calle 37, en lo que es el distrito textil de Manhattan. Esto viene siendo en la parte oriente de Manhattan. Desde hace años las mujeres se acercan hasta este lugar para probar suerte y ver si alguien las contrata para ese día en tareas de limpieza en domicilios, almacenes o factorías. Esta forma de trabajar no es nueva, aunque sí es un tanto inusual por tratarse de la Gran Manzana. En otros puntos de la ciudad más periféricos y en otras partes del país, sí es costumbre que los inmigrantes sin papeles salgan a las calles a buscar que les contraten para lo que sea. Esto nos remite inevitablemente a la esquina en donde está precisamente el centro histórico de la Ciudad de México, en donde en la reja de la iglesia se paran varias personas con sus letreros para ofrecer sus servicios también de lo que sea. Como le comentaba, esto aparece en el periódico El Universal. Un error, amigo radioescucha, ¿no? Esta última nota que le comenté aparece en el periódico El Financiero. Esto es todo por hoy en su servicio informativo México en síntesis. Le recuerdo a usted que usted puede recibir en su correo electrónico este servicio informativo. Puede usted suscribirse al Club México en síntesis. Lo único que tiene que hacer es enviar un correo electrónico a aleg-alejandre@hotmail.com. Mi nombre es Antonio Zapata, muchas gracias por atender a este espacio informativo México en síntesis. Lo dejo ahora a usted en compañía de el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. Hasta mañana. Pioneros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. En Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió.